Jóvenes a lo Bien es una iniciativa de la Policía Nacional y del SENA en la que el objetivo es prevenir el delito joven en Colombia, un delito que se previene no solamente con sanciones y con grandes penas, sino con oportunidades para nuestra juventud. De tal manera que la policía focaliza determinados municipios donde hay alguna problemática juvenil y el SENA interviene con la policía para ofrecer o entregar una oferta institucional de formación complementaria, técnica o tecnológica, y simultáneamente abrimos caminos de empleabilidad con la empresa privada, con el propio Estado, en programas tan importantes como los de la construcción de las 4G o de las viviendas en Colombia, y simultáneamente da o abre caminos para ideas de negocio, para rutas hacia el emprendimiento. Con esto sacamos a los jóvenes del camino de la violencia, de la delincuencia, y los invitamos a ser parte del camino de la formación del talento para el trabajo, de la empleabilidad y del emprendimiento.